que te pongo re loca. El alcohol en la pita te disfoca. Toma del pico y juguetea con la boca. El alcohol en la pita te discoca. Toma del pico y juguetea con la boca. Guacha, sácate la ropa, que esta noche te pongo re loca. El alcohol en la pita te discoca. Toma del pico y juguetea con la boca. Movimiento exacto, un cuerpo intacto. Con esa cinturita me provocas un infarto. Me mató tu encanto, de cintura y de meneo. Yo te voy tocando y despacito te meneo. El alcohol en la pita te discoca. Toma del pico y juguetea con la boca. Guacha, sácate la ropa, que esta noche te pongo re loca. El alcohol en la pita te discoca. Toma del pico y juguetea con la boca. Movimiento exacto, un cuerpo intacto. Con esa cinturita me provocas un infarto. Despacito te meneo. Vamos a darle crema solo por la boca. Y el grito de la piba la que te reloca. Vamos a darle crema solo por la boca. Y el grito de la piba la que te reloca. Guacha, sácate la ropa, que esta noche te pongo re loca. El alcohol en la pita te discoca. Toma del pico y juguetea con la boca. Guacha, sácate la ropa, que esta noche te pongo re loca. El alcohol en la pita te discoca. Toma del pico y juguetea con la boca.